Continuamos con nuestro curso de teología sistemática y el tema que vamos a contestar, el tema que vamos a dedicar ahora es a ver una introducción de dos preguntas. Vamos a contestar dos preguntas básicas. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué es la teología sistemática y en qué se diferencia la teología sistemática de otras teologías? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar respondiendo estas preguntas. Primero que nada, quiero aclarar un concepto que se llama, que le llamaba prolegómenos. Cuando tú agarras un libro de teología y lo abres, te vas a encontrar esa palabra que dice prolegómenos, ¿sí? Esa palabra prolegómenos viene de la palabra pro, precisamente, que significa antes. Y de la palabra lego significa estudio. Entonces, ¿qué significa el término prolegómenos? Los asuntos anteriores ya al estudio dedicado de la teología. En este caso, lo que llamamos asuntos introductorios. ¿Está claro? Yo digamos que voy a dedicar el tiempo a decir, los prolegómenos es simplemente los temas introductorios. Vamos a definir términos. Definir términos. ¿Está claro? Empecemos entonces con el primero de los términos. Aquí los alumnos nos siguen en la pantalla. Ustedes quizás pueden verlo aquí de este lado. Sí. Muy bien, entonces vamos a contestar primero, ¿qué es la teología? ¿Sí? ¿Qué es la teología? La palabra teología se conforma de dos términos. El término teos en griego significa Dios. Entonces, la palabra teos significa Dios y la palabra logos o logía, logía en este caso es estudio o tratado de. Entonces, si decimos teología, ¿de qué estamos hablando? Estudio. Pues del estudio. Estudio de la persona y de los propósitos de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos entonces que la teología es el estudio de la persona, atributos, obras y dichos de Dios. Para los que llenan ahí un espacio en blanco, Dios. La palabra sistemática, entonces como estamos entrando al tema de teología sistemática, la palabra sistemática está asociada a la teología y describe la organización, categorización y clasificación por temas. Es decir, si tú tomas un relato de la Biblia y lo lees y ese relato menciona a Dios, luego ese relato menciona quizás el ángel Gabriel o el pecado, lo que sea, uno de los grandes temas bíblicos. Entonces tú detectas este versículo, te enseña algo acerca de Dios. Y luego lees el próximo párrafo y te dice otra cosa acerca de Dios. Y dices, ah, este versículo habla de Dios, el siguiente habla de Dios también. Y así te vas y terminas de leer un libro de la Biblia y colectas todo lo que ese autor dice acerca de Dios. ¿Me voy a entender? Y luego pasas a otro libro de la Biblia y ves lo que el otro autor dice acerca de Dios. Y al final cuando lees toda la Biblia dices, voy a hacer un resumen de todo lo que me enseña la Biblia acerca de este tema. Y pones todo ese conocimiento junto y luego, ya que tienes todos esos versículos, tratas de organizar los temas similares. Digamos que nos dice acerca de la persona de Dios cómo es Él. Y en muchos versículos nos dice que Dios es justo. En los Salmos, en Isaías, en Apocalipsis. ¿Ok? Y en otros nos dice que Dios es santo. En los Salmos, en Isaías, en Primera de Pedro, en Apocalipsis, en estos versículos, y empiezas a hacer agrupaciones de subtemas relacionados con la persona de Dios, y así con cada uno, a la luz de toda la Biblia. Eso es la teología sistemática. ¿Me doy a entender? Digamos que, entonces, la teología sistemática, como lo estamos viendo aquí en nuestra definición, es la exposición ordenada de las doctrinas cristianas de una forma, dice, de la forma ordenada con base, es redundante eso, con base en todas las referencias que las escrituras nos dan acerca de ese tema. ¿Van entendiendo? ¿Seguros? A ver, Luis, ¿qué entendiste? Que la teología sistemática es el estudio que va relacionado con Dios y que... ¿Habrá alguien que le ayude? ¿Qué es la teología sistemática? Se agarró temas, tema por tema. Ok, ¿a la luz de qué? A la luz de las escrituras. De toda la escritura, ¿me entienden? Esa es la teología sistemática. Es tomar los grandes temas bíblicos a la luz de toda la Biblia y ponerlos ordenadamente de una manera lógica. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, Jorge, en tus propias palabras, ¿qué es la teología sistemática? Ordenar por tema para hacer un estudio específico, ¿verdad? De exponerlo. Muy bien. ¿Sí está claro? Ahora, fíjense cómo describí cómo se construye la teología, ¿vieron? Dije, un pasaje, y luego otro pasaje, y luego un autor, y luego todo el Testamento y toda la Biblia. Esa forma progresiva de estudiar la teología tiene diferentes nombres dependiendo en qué etapa estás. Entonces, si ustedes van a ahí en las notas, luego dice, ¿qué otros tipos de teología hay? En primer lugar, dice la teología natural. Vamos a brincarnos esa y la voy a comentar al final. Vaya a la letra B, dice teología exegética. Noten ahí, exegética. Entonces, la teología exegética es lo que les describí al principio. Es tomar un pasaje. Es como hacer el estudio exegético en el curso de cómo estudiar la Biblia. Les enseñé cómo hacer un estudio exegético. ¿Lo doy a entender? Cuando toman un pasaje de la Escritura y lo interpretan a la luz de su contexto, el pasaje aborda diferentes temas o al menos los menciona. Entonces, si algunos de esos temas son relacionados con alguna de las grandes doctrinas, entonces me enseña doctrina ese pasaje. Todos los pasajes enseñan doctrina. ¿Me doy a entender? En cierto modo, la sana doctrina y la teología sistemática evangélica para nosotros son sinónimos. ¿Está de acuerdo? Cuando oyen sana doctrina, es lo mismo que decir la verdad, la enseñanza bíblica, la enseñanza del Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, y la teología sistemática es sana doctrina organizada de una manera lógica. ¿Estaba clara? ¿Sí? Sí. ¿Les veo cara de que qué dijo? Vuelvo a repetir. La sana doctrina es la enseñanza bíblica organizada de manera secuencial y temática, es la teología sistemática, es lo mismo para nosotros, los cristianos evangélicos. ¿Está claro? Ok, entonces, cuando hago teología en un solo pasaje, llamo a eso teología exegética. ¿Está claro? Cuando me brinco de este pasaje a todo el autor, todo, ¿qué dice el apóstol Juan acerca de Cristo? ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de la iglesia? Esa es teología bíblica, porque veo lo que me dice un autor específico acerca de una doctrina. La primera es teología exegética, letra C. Teología bíblica es la doctrina a la luz de un autor de la Biblia. ¿Está claro? Entonces, la teología exegética es pasaje por pasaje, mientras que la teología bíblica es autor por autor. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Y ya la teología sistemática es toda la Biblia. ¿Está claro? Ahora, en Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Podemos saber algo de Dios contemplando la creación? Sí. Mucho. ¿Verdad? Mucho. Pero no todo. No todo. No. Por ejemplo, observando, si tú nunca tienes una Biblia y solo te pasas contemplando el firmamento, ¿puedes saber qué es la redención? ¿La adopción? ¿La elección? No. No sabríamos nada de esas doctrinas si no tuviéramos la Biblia. ¿Sabrías algo acerca de Cristo si nada más te pasas viendo los montes y los valles? Pues no, ¿verdad? La teología que podemos obtener de la contemplación, análisis y estudio de la naturaleza es buena, pero es insuficiente. ¿Está claro? A eso lo llamamos teología natural. Les dije, lo vamos a dejar hasta el final. Entonces, la letra A es teología natural. Lo que podemos saber de Dios mediante la experiencia, la razón y la observación de la creación. ¿Está claro? Pero la teología natural está muy limitada, porque como los seres humanos estamos infectados con la duda, el escepticismo y el pecado, es muy fácil distorsionarla. Así que todas las religiones que no son bíblicas, en cierto modo, partieron de la teología natural, pero llegaron a conclusiones completamente erráticas. ¿Me doy a entender? Idolatría, pues. Idolatría. Entonces, la teología natural es un buen punto de partida, pero es completamente insuficiente y sin contar con el socorro, el ministerio del Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina a toda verdad, pues termina mal aplicada. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas en cuanto a esto? Bueno, entonces estamos diferenciando entre lo que es la teología sistemática desde un punto de vista evangélico con otras teologías, como dijimos, la teología natural, la teología exegética, la teología bíblica. Luego, después de que se completa las escrituras, el canon bíblico se cierra, el Nuevo Testamento se completa, los cristianos empiezan a reflexionar acerca de las escrituras y a construir sus reflexiones a lo largo de la historia. ¿Me voy a entender? Desde el principio en adelante, a lo largo de la historia, a eso lo llamamos teología histórica. Es el desarrollo de las grandes doctrinas cristianas a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Está claro? Para los que toman nota, entonces pueden ver ustedes ahí. Teología histórica. Estudio del desarrollo de las doctrinas a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Estamos? Sí. Y por último, hay otros que le llaman teología práctica a esto, otros le llaman teología pastoral. Como yo soy pastor y me apasiona la iglesia, pues le llamo teología pastoral, prefiero ese término. ¿Y qué es la teología pastoral? Es simplemente buscar en la Biblia las respuestas para los grandes temas de relevancia de la vida de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de, digamos, del suicidio, de la homosexualidad, del aborto, de la consejería, del matrimonio, de la crianza de los hijos, de todos los temas que son parte de la vida de la iglesia, y la iglesia quiere saber qué dicen las escrituras de eso? Esos que nosotros llamamos temas, es teología pastoral o teología práctica. ¿Me doy a entender? Bueno, podremos seguir hablando de esto, hay otras teologías, pero no vamos a dedicar tiempo para eso, por propósitos de nuestro estudio. Este es un resumen de teología sistemática, no es exhaustivo estudio de teología sistemática. Ahora, antes de terminar esta parte, vamos a hablar de la teología dogmática, es solo una más que voy a mencionar. Cuando oyes la palabra dogma, estás oyendo de algo que es una creencia oficial. Es un dogma, una creencia oficial de un grupo, o de una iglesia, o de una denominación, o de una religión. Entonces, la teología dogmática es ese cuerpo de doctrinas, de creencias, de credos, de confesiones que defiende o sustenta una religión o iglesia oficial, un cuerpo eclesial organizado que llega a formular este cuerpo de doctrinas como quien dice su constitución o su ley. ¿Me doy a entender? Entonces, la teología dogmática son las doctrinas que defiende una religión. ¿Qué diferencia la teología sistemática de la teología dogmática? Cuando la teología sistemática es oficializada como la creencia de un grupo de iglesias o una religión, se le llama eso teología dogmática. ¿Me doy a entender? ¿Entendiste? No. Ok, vuelvo a decir. ¿La teología sistemática ya les quedó claro? Sí. ¿Sí? A ver, ¿les quedó claro qué es teología sistemática? Sí. Ok, pues digan con convicción, entonces. Si no, lo vuelvo a explicar. Ok, la teología sistemática ya nos quedó claro. Son los grandes temas bíblicos a la luz de toda la Biblia. ¿Sí? Si las conclusiones de ese estudio de la teología sistemática llegan a ser oficializadas como la postura de toda una religión o de toda una iglesia, allí se convierte en teología dogmática. Porque un dogma es la postura oficial de toda una religión o de todo un cuerpo o denominación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si queremos profundizar en el estudio de nuestra creencia acerca de Dios en esta iglesia, en esta denominación, en esta religión, estamos haciendo teología dogmática porque ya es la postura oficial. ¿Me doy a entender? Mientras que la teología sistemática simplemente es el estudio, la conclusión de un teólogo, o de un pastor, o de un individuo, o de un maestro, o de un de una escuela o de una iglesia local, pero no de un cuerpo de iglesias, no de una religión o de una denominación entera. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve estudiar teología? Vale la pena hacernos esa pregunta. ¿Para qué sirve? A ver, quiero que reflexionen en eso, piensen un momento, también ustedes que nos ven por el video. ¿Para qué creen que sirve estudiar teología? ¿Saben que hay una avalancha de personas que van a las iglesias que dicen que estudiar teología es mala idea? Es perder tiempo, dicen ellos. Es volverse una persona fría, una persona académica, una persona alejada de la sana vida cristiana. Hay un gran porcentaje. Puedo decirles que más de la mitad de los que dicen ser cristianos normalmente tienen una idea preconcebida negativa acerca del estudio de la teología. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Por qué sirve estudiar la teología, la doctrina? A ver, quiero escuchar sus opiniones. Conocer más a Dios. ¿Conocer más a Dios? Claro que sí, con esa nada más tenemos suficiente. ¿Qué más? Conocer qué dice del pecado. Muy bien, realmente saber qué es el pecado. Entender más a Dios. Conocer su persona y entender su pensamiento, ¿verdad? Su propósito, su voluntad. Muy buenas, ¿qué más? Ver las grandes diferencias entre Dios y nosotros. Muy bien, poder tener una perspectiva no solo de Dios, sino de otras cosas importantes y personas importantes, participantes de ese plan divino, ¿verdad? Como el ser humano. ¿Qué otra idea piensen ustedes? Ashes parece que todos somos teólogos, que si no conocemos la teología, vamos a tener una mala teología, porque siempre... ¡Gracias! ¡Todos hacemos teología! Lo sepa o no lo sepa. La pregunta no es si usted hace o no teología, sino qué tipo hace, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de teología hace? Sí. Una teología bien fundamentada, bíblica, razonada, o una teología antojadiza, ¿verdad? Contradictoria. Sí, lo que dices. Errática. La teología natural, pues, por ejemplo, que tú puedes crear tu propio. Y no solo eso, pero hay otros errores. Pero ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna otra opinión? Ahí ustedes pueden anotar en su espacio las ideas que ustedes tienen, son legítimas, y yo les voy a dar varias, si quieren anotar alguna otra, pero lo que ustedes opinan es bueno. ¿Para qué sirve la teología? Estudiarla. Bueno, yo creo que la lista puede ser muy grande y muy larga. Ya ustedes mencionaron varias razones para estudiar teología, ahora yo voy a agregar algunas otras. ¿Sí? Yo puse, por ejemplo, ya mencionaron ustedes, para conocer y contemplar a Dios. Contemplar sus atributos, sus obras, lo que Él ha dicho, sus pronunciamientos. Y no solo para conocerlo, pero al contemplar a Dios y su propósito, somos nosotros transformados. En 2 Corintios 3, 18, nos dice así. Vamos a ver qué dice. ¿Lo tienes, Jorge? Vamos a esperar a que Jorge lo encuentre. 2 Corintios 3, 18, y nos diga. O si no, yo también lo voy a buscar aquí. Vamos a ver. Listo. Ok, ¿qué dice? Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Gracias. Esto es muy, muy interesante lo que dice ese versículo y quiero que lo veamos con detalle. Les voy a enseñar aquí. 2 Corintios 3:18. Observen esto aquí en la pantalla. Miren lo que dice ahí. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo. Entonces, observen esta palabra, contemplando. ¿Ven? Entonces dice, nosotros, contemplando, dice, ¿qué? La gloria del Señor. Al estar contemplando, dice, estamos siendo transformados. Entonces, la teología, es decir, el conocimiento y la contemplación de Dios no es estéril, es transformadora si está bien hecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, más bien decimos que una deficiencia en la transformación no es culpa de la teología, ¿verdad? Es culpa de cómo se hace la teología o de ausencia de teología. Correcto. ¿Sí? Seguimos entonces. Luego, siguiente razón que yo registré aquí, ¿para qué estudiar teología? Para vivir como agrada a Dios. Si ustedes observan lo que dice Tito, se van a dar cuenta cómo empieza el capítulo 2, dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con qué, con la sana doctrina. Y yo les dije, la sana doctrina es una forma que usamos de manera sinónima a la teología. ¿Está claro? Dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el resto del capítulo, Pablo le dice a Tito específicas conductas que cada grupo de la iglesia debe de observar. Es decir, hay una conexión entre la sana doctrina, la teología y la conducta del cristiano. Por eso dije, ¿para qué estudiar teología? Para vivir como agrada a Dios. También podemos estudiar teología para consagrar nuestras vidas a Dios. Pablo explica en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 muchas doctrinas. Romanos. Y cuando Romanos del 1 al 11 capítulos. Y cuando llega al capítulo 12, él dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia de Dios si se refiere Pablo? Las doctrinas que les enseñó en los capítulos anteriores. Toda esa teología que les enseñó a ellos, les dice, por tanto, hermanos, miren cómo lo dice, os ruego por las misericordias de Dios, por toda esa teología, toda esa verdad, toda esa enseñanza, toda esa doctrina que ya les expliqué, a la luz de eso les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso de culto racional significa, es la respuesta lógica que se espera de las personas que entienden la teología, que se consagren a Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿para qué estudiamos teología? Para consagrarnos debidamente a Dios. ¿Está claro? Muy bien. 4, para aumentar nuestra pureza, amor, bondad y fe. En 1 Timoteo, para los que asisten a esta iglesia, estudiamos el año pasado ese libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cuando estamos en el capítulo 1, 3, al 5, Pablo le dice esto a Timoteo, le dice, te rogué, dice, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que debemos cuidar la sana doctrina, debemos conocer bien la teología correcta para poder no identificar y no permitir que se enseñe la falsa. Nadie debe enseñar teología falsa, y el versículo 4 dice, ni tampoco nadie debe hacerle caso. Ni enseñes, versículo 3 dice, para que instruyeras a algunos que no enseñen. Entonces hay un rol activo en la falsa enseñanza. ¿Observan eso? Unos enseñan. Y hay un rol pasivo, versículo 4. Ni presten atención a mitos y genealogías. Entonces la forma de que nosotros podamos identificar la falsa doctrina, pues es conociendo la doctrina para saber cuándo alguien está enseñando mal, no hacerle caso. Pero no termina ahí, porque el versículo 5 Pablo dice, el propósito de nuestra instrucción, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza de Pablo? La enseñanza de la teología y de la doctrina y de estos mandamientos, porque aquí literalmente se refiere al mandamiento que le da. Es el amor. ¿Quiere usted amar como Dios manda? Estudie teología, doctrina. ¿Es el amor nacido de un corazón puro? ¿Quiere purificar su vida? Estudie la teología. Dice, en una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Quiere tener una fe que agrada a Dios? Entonces, volviendo al punto de nuestras notas, dije número 4, para aumentar nuestra pureza, nuestro amor, nuestra bondad, dice una buena conciencia, ¿se dieron cuenta? Y una fe no fingida. Es muy práctico el estudio de la teología si se hace bien. ¿Captan eso? Por eso cuando usted oiga que alguien dice, no hay que estudiar teología, eso nada más, el conocimiento envanece, el amor edifica. Están citando un pasaje de la Escritura en Corintios 8, pero están citándolo fuera de contexto. Jamás Pablo tenía en mente debilitar y desanimar el estudio de la teología, sino todo lo contrario. ¿Ok? Esa es una mala cita. Para santificarnos y vencer el pecado. ¿Tiene creyente luchas contra el pecado? Todo el tiempo. ¿Y qué dice el Señor Jesús en Juan 17, 17? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, según el Señor Jesucristo, ¿cómo es santificado el creyente? Por medio de la verdad y por medio de la oración intercesora en base a esa verdad. Porque Cristo está intercediendo por los discípulos, ¿o no? Uh-huh. Es Juan 17, la oración de Getsemaní. Él está hablando a su Padre y está pidiendo por ellos. Y les dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la teología sirve para la santificación del creyente, para la lucha contra el pecado. En Juan 8:32, ¿qué dijo el Señor? ¿Conocerá la verdad? La verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Si leen el contexto, está hablando del pecado. Entonces, el que quiera santificarse, pues estudia teología. ¿Verdad? Para consolidar una cosmovisión bíblica. Es decir, la gente tiene una idea del mundo que ha venido construyendo a lo largo de su vida. Pero está contaminada de distorsión por causa del pecado y de la mentira, del engaño. Al ir a la Biblia vemos las cosas tal y como son según Dios. Y entonces corregimos nuestra manera de ver el universo. Eso es la cosmovisión. ¿Está claro? ¿Para qué sirve la teología? Número 7. Para satisfacer las necesidades de la mente humana. ¿No es cierto que al cristiano que de veras conoce a Cristo, nace de nuevo, le empieza a dar mucho deseo de saber la verdad? Y el estudio de la teología satisface esa necesidad intelectual, que es natural en el Hijo de Dios. 8. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien quiere leer? Para crecer espiritualmente. Es obvio, ¿verdad? Conocer la verdad te hace crecer espiritualmente. Dice Pedro en la segunda carta, al final del capítulo 3, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según de Pedro 3:18. Entonces, debemos crecer y el conocimiento faculta ese crecimiento. Siguiente, para entender y enseñar las doctrinas bíblicas de una manera ordenada, secuencialmente lógica. ¿Alguna vez escuchaste algo y te dejó más confundido que como empezaste? Entonces, saber los temas y de una manera progresiva y lógica trae mucha claridad. Y cuando tú enseñes, también vas a ser un mejor maestro de enseñar lógicamente, porque conoces la teología sistemática. 10. Para defender la fe. Ya hablamos de eso, ¿verdad? 1 Pedro 3:15 dice el apóstol, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados. ¿Estando qué? Preparados. ¿Y cómo vas a estar preparado? Dice, ¿preparado para qué? Para presentar defensa. Estoy escribiendo las notas para el siguiente curso, ya que terminemos todo este curso, el que viene es el estudio de las sectas. Y escribiendo de eso, estaba yo diciendo, ¿cuáles son los pasos esenciales al tratar con una persona involucrada con las sectas? Lo primero es, aclara tus propias dudas. ¿Cómo vas a ayudar a otro si tú mismo tienes dudas? ¿Verdad? Entonces, antes de salir y defender tu fe, pues conócela. ¿Cómo vas a defender lo que ignoras? ¿O no? ¿Verdad? Muy bien. Ok. Eso es nada más para que se emocionen y se preparen para el próximo curso. Si el Señor nos presta vida, pues ya hablaremos de eso. Bien. Número 11, para tomar mejores decisiones. ¿No creen que sirve para eso? ¿Verdad que sí? Y 12, para estructurar con eficacia el ministerio. Lo que se hace en la iglesia no necesitará doctrina, no necesitará saber lo que Dios dice, lo que Dios es, lo que Dios manda a la hora de hacer el ministerio. Como pueden ver, la teología es muchísimo más valiosa y práctica de lo que nosotros hemos imaginado. Eso es obvio, es una mentira satánica que se ha infiltrado en los que dicen ser cristianos y critican el estudio de la doctrina. Es todo lo contrario. Ese es un ejemplo clásico de que Satanás ha ganado terreno en la iglesia, la ignorancia, el analfabetismo teológico y bíblico, porque así perpetúa su poder y su engaño para corromper la vida y la obra de la iglesia. Que la iglesia hace cosas que Dios no manda y dice cosas que no son ciertas. Predica un falso mensaje, un falso evangelio. Es importantísimo conocer la doctrina bien, la teología. Bueno, pues todo esto nos ha sido como para inspirarnos a entrarle con ganas al estudio de la teología. ¿Eh? En lugar de desanimarnos, corregir esa... Y entonces, ¿cuáles son esas 10 doctrinas Ya hemos estado mencionando que son 10 las doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son esas 10 doctrinas? Ya las mencionamos. Sí. Vamos a ir conociéndolas en orden secuencial y lógico, miren. Primero, vamos, aquí las tenemos listadas en sus notas, las pueden ver. Entonces, yo aquí les enseño. Número uno, ¿cuál es la primera? Las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es tan importante esta? Y es la número uno, ¿qué piensan? Número uno, porque todas las demás salen de esta. Si entiendes mal esta, pues ya todas las demás es el efecto dominó. ¿O no? Pues la primera de todas siempre va a ser el estudio de las Escrituras. Lo que tú creas de la Biblia va a afectar lo que tú vas a creer de las demás doctrinas, porque de lo que dice la Biblia sacamos la información para las otras. ¿Está claro? Muy bien, lógico, ¿verdad? Segundo, pues en orden de prioridad, la persona de Dios. Y a eso le llamamos la doctrina de la teología propia. Al estudio de las Escrituras le llamamos bibliología. Yo ya les expliqué que la palabra logía o logo significa estudio. Entonces, si dice bibliología, es el estudio de la Biblia. ¿Correcto? Entonces, si ya les dije yo también más allá que la persona de Dios se dice teos, la teología específicamente se llama teología propia, en inglés es proper theology, teología propia es la persona de Dios, específicamente Dios Padre. ¿Voy a entender? Dios en términos generales y Dios el Padre. Se llama teología propia. ¿Cómo se llama la doctrina de la Biblia? Teología. ¿Y de Dios Padre? Teología propia. Teología propia. ¿Sí? Entonces estamos aprendiendo cuáles son las 10 y sus nombres técnicos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Tercero, después de Dios Padre, ¿quién es la persona más importante? Dios Hijo. Dios Hijo, Cristo. Entonces, Cristología o la doctrina de Cristo. ¿Ven? Aquí está, del Señor Jesucristo. Se llama Cristología. ¿Sí? Luego, ¿quién sigue? En importancia, por orden lógico, ¿verdad? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Se llama neumatología bíblica. Aclaro que es neumatología bíblica. A partir de ahora le vamos a decir nada más neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Pero en términos de física o en otras ciencias o disciplinas de estudio, hay neumatología. La palabra neuma significa viento o aliento. Entonces, si tú estás allá estudiando física, la neumatología pues va a ser otra cosa, ¿me entienden? O si estás estudiando geología, pues va a ser otra cosa. Aquí estamos hablando de una neumatología bíblica. No estamos estudiando el viento, no estamos estudiando eso, estamos estudiando al Espíritu Santo, porque el Espíritu se dice neuma, ¿sí? Bien. Luego, la corona de toda la creación es el ser humano. Por lo tanto, la cuarta doctrina de las 10 es la doctrina del hombre, el ser humano. Le llamamos antropología. También es antropología bíblica, obviamente, porque hay toda una ciencia social que se llama antropología. No estamos hablando de eso. ¿Ok? La madre de todas las ciencias es la teología. Todas las universidades que existen hoy nacieron con una carrera. ¿Saben cuál? Teología. Esa era la madre de todas las universidades. De todos los estudios, las universidades nacieron para enseñarle teología a la gente. Y todas las carreras se supone que deberían de estudiarse de una perspectiva teológica. Pero el ser humano se ha corrompido tanto que otra vez, ahora ya la teología ni existe en la mayoría de las universidades. Y todas las demás ciencias son interpretadas, no solo ignorando, sino menospreciando y agrediendo a Dios. En muchas universidades seculares, pero no en todas. Hay muchas universidades todavía buenas. Así sería. Bueno, ¿saben que hasta en las universidades como Harvard puedes estudiar teología? Pero ya no es esta teología. Princeton se fundó por pastores cristianos, pero después el escepticismo penetró y se salieron y abrieron nuevas instituciones, porque se fueron adueñando los escépticos de los grandes centros que ahora son algunas de las más grandes y prestigiosas universidades: Cambridge, Oxford, Yale, Harvard, Princeton, todas esas fueron instituciones cristianas. Ok, La doctrina del hombre, pero después del hombre, el hombre pecó, entonces viene la doctrina del pecado. Amartiología. ¿Por qué amartiología? Pues porque pecado se dice amar. Sí, amartios. Ah, se me olvidó, hay un término exacto. Sí, es amartiología, el estudio del pecado. Luego, la salvación. Soteriología. Soteros, salvación en griego. Eclesiología o la doctrina de la iglesia. Luego los ángeles, angelología. Y finalmente los eventos futuros o escatología, porque escatos en griego es último. ¿Sí? Estudio de las últimas cosas, dicen algunas teologías. Nosotros digamos eventos futuros. Entonces, si yo hiciera un dibujito, nada más para tratar de ilustrar cada una de estas, diría, la número uno sería, bueno, ahí les hice el dibujo ese, ¿verdad? Yo haría, pues, una Biblia. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, la Biblia es la número uno. A ver, sin ver las notas, número uno, ¿qué es? Bibliología. ¿Cuál es el término? Bibliología. Número dos, voy a hacer como una nube y el signo de Dios en griego. ¿Qué es? Teología propia. ¿Sí? Específicamente Dios Padre. Número 3, voy a hacer una cruz. Con eso vamos a acordarnos. Cristología, ¿verdad? Número 4, voy a hacer como una flama, como una lumbre. El Espíritu Santo es neumatología. O puedo hacer como un viento, ¿verdad? Neumatología, una paloma. Como no me salen las palomas, pues ni modo. ¿Ok? 5, el hombre, ¿verdad? Antropología. ¿Y estamos hablando solo del varón? Antropología del ser humano, ¿verdad? Ahí está la doctrina del hombre, ¿no? Pero después, ¿qué le pasó al hombre? El pecado. Entonces vamos a dibujar, yo voy a dibujar el pecado con una tache, ¿verdad? Pecado. Y luego, ¿qué hizo Dios por el hombre? La salvación. Salvación. Y entonces ahí ya es una palomita. Soteriología. ¿Sí? Entonces volvamos a repasar estas. Número uno, bibliografía. Número uno, bibliografía. No es bibliografía, bibliología. Bibliología. ¿Qué? Bibliología. Uno, bibliología. Dos, teología propia. Tres, de memoria. Cristología. Cuatro, neumatología. Como neumático, como llanta. ¿Por qué se llama neumático? Porque están llenos de aire. Neumatología. ¿Sí? 5, antropología. 6, pecado. La doctrina del pecado, amartiología, como amarte, ¿verdad? Como llegar al planeta Marte o amor de amarte, pero no es ese, es con H. Amartiología, ¿sí? Y lo contrario del pecado, la salvación, soteriología, ¿sí? Soteriología. ¿Está claro? Claro. Sí. Ah, pero nos quedamos todavía no terminados. Entonces vamos a hacer aquí la típica iglesia. Es como una casita con la cruz. ¿Y esa es? Eclesiología. ¿Sí? Eclesiología. Luego, ¿qué sigue? Angelología. Los ángeles, aquí están sus alitas, ¿ve? Y su aureola. Así los pintan, ¿verdad? Pero en la Biblia se ven casi siempre como personas. Ok, entonces, angelología, ¿sí? Angelología. Angelología. Y por último, los eventos del fin. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, a ver, ¿dónde está mi dibujo? Se me fue. Entonces, yo hago aquí la manecilla chiquita, y luego la otra ya está en 5 minutos antes. Ya es el fin. ¿Verdad? Faltan 5 minutos. ¿Qué es esto? ¿Un reloj, no? Sí. Los eventos del fin, ¿no se llama? Escatología. Escatología. Entonces hagamos un repaso de los nombres técnicos de las 10 doctrinas esenciales de la teología sistemática. Número 1, bibliología. 2, teología. 3, cristología. Sin ver. 4, neumatología. 5, antropología. 6, amartiología del pecado. Amartiología. 7, soteriología. 8, eclesiología. La iglesia, eclesiología. 9, angelología, y 10, escatología. A ver, una cada uno. Número 1, teología. No, teología. Gracias. Teología. ¿Teología qué? Propia. La teología es el estudio de todas. La teología propia es el estudio de ¿quién? De Dios. Muy bien, Dios Padre. ¿Allá? Cristología. Siguiente. Siguiente. Neumatología. Neumatología. Siguiente. Cristología. No. Antropología. Antropología. Entonces, ¿cómo van a aprendérselas? Les voy a dar un tip para aprendérselas. Amartiología. El tip es, ustedes tienen en su mente que crear la secuencia lógica. De todo, ¿todo sale de qué? De la Biblia. Todo sale de la Biblia, ¿sí o no? Sí. Y luego de la Biblia, ¿qué sigue? Dios Padre. Dios. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya tenemos cuatro. Después de esto, la creación más importante es el ser humano. ¿Me doy a entender? Sí. Luego, el problema principal del ser humano es el pecado. Y luego, la solución de ese problema es la salvación. Y luego, el resultado de esa salvación agrupado son en la iglesia, los cristianos. ¿Está claro? Luego, los que asisten tanto a Dios como a los cristianos y a los humanos son los ángeles. Y lo único que nos queda son los eventos del fin. ¿Entienden la lógica? Por eso les dije, si ustedes vuelven a repasar la descripción del curso, lo voy a poner aquí adelante para que se acuerden. Al principio les dije que la descripción del curso es que ustedes van a aprender, vuelvo a señalar aquí, ustedes van a aprender, ¿dónde está? A ver, mi marcador. Aquí. Entonces, el curso introduce al alumno en los asuntos generales de la teología sistemática, bosquejo resumido de qué, de las 10 grandes doctrinas, y luego los objetivos, les dije que ustedes iban a aprender la terminología usada en la teología sistemática, y es lo que acabamos de alcanzar, esos dos objetivos. ¿Está claro? No solo eso, el objetivo número 2 dijimos que íbamos a ¿qué? Memorizar. Este está muy grueso, vamos a reducirlo un poco. A memorizar los nombres de las 10 doctrinas con sus términos técnicos. ¿Ok? Así que prohibido ver las notas, volteen las notas para abajo o quítense los lentes, que para el caso es lo mismo. ¿Ok? No van a ver. Vamos a repasarlas una última vez antes de terminar esta primera clase. Entonces, número 1, bibliología. 2, teología propia. 3, cristología. 4, antropología. 5, antropología. 6, el problema. Antropología. La solución, 7. El resultado, 8. Eclesiología. Los que ayudan, 9. Angelología. Y al final, escatología. Escatología. A ver, las mujeres. Okay, las mujeres. Número 1. Bibliología. Número 2. Teología propia. Dije las mujeres, no la mujer. Okay. Entonces, le voy a dar la ayuda de los dibujos, pero tienen que memorizárselo. A ver, mujeres, no dejen en vergüenza. Okay. Ahí está. Entonces, número 1. Bibliología. 2. Teología propia. 3. Cristología. 4. Neumatología. Acuérdense de neumático. Neumatología. Luego. Antropología. 5. Antropología. 6. Amatología. Amatología. 7. Soteriología. 8. Eclesiología. 9. Angelología. Y 10. Escatología. Gracias por su participación. Así póngales el ejemplo. A ver, varones. Okay. Número 1. Biblia. 2. Teología. Mejor. En cuenta regresiva. Varones. 10. Escatología. 9, angelología. 8, iglesia. 7, 6, antropología. 5, antropología. 4, neurología. 3, filosofía. 2, teología propia. 1, bibliología. Bueno, ese es tu trabajo, repasarlas y recordarlas, ¿ok? Supone que todas las doctrinas y todas las enseñanzas, en cierto modo, las puedes encajar dentro de una de estas 10. Ahora, a partir de este momento, en las próximas clases nos vamos a dedicar a hacer un repaso rápido de cada una de estas 10 doctrinas esenciales de la vida cristiana. Vamos entonces a vernos en la próxima entrega, donde vamos a aprender de la número 1, ¿cuál es? Bibliología. Ok, allí nos vemos.